quedaron dormidas. Aquí en mi boca, aquí en mi boca, yo lo sigo arrullando y les canto ilusiones para que no despierte y me abandone. Está aquí conmigo, tu mirada en la mía, y en mi pecho el sonido de tu alegría, de tu alegría. Aquí conmigo.